alegro triste hoy cantando. Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día, bajo todo protocolo, ¿sí? Con todo, bueno, con alcohol en gel, con barbijo, con todo. Con Hamilton también lo tenemos ahora, Hamilton. ¿Qué dice Hamilton? ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen día, me caí de la cama hoy. Ya lo veo, ya lo veo. Señor Carlos Heller, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Acá estamos, muy bien. Estaba mirando a la Mariano y digo, uy, hoy vamos a discutir sobre el pase de Gareca y Ruggeri. Oh, a ver, ¿en qué año fue, Carlos, eso? Y en el 85, 86. Yo tenía 24. 86, yo tenía 86. 24, 25. Sí. ¿Vos cuántos tenías? Y 45, 46. Me acuerdo como si fuera hoy el día que te conocí. En la puerta de la AFA y yo te corría por izquierda, un trosco que te corría por izquierda mal. A mí es fácil siempre correrme por izquierda. No, insólito, ¿viste? Insólito que yo te corriera por izquierda, vos, insólito. Qué feo eso que hiciste, Hamilton, ¿eh? Corriendo por izquierda, Heller, terrible. Era joven, era joven. Nunca lo hicimos nosotros. Nunca ocurrió acá. No, y empezaba a aprender, ¿qué va a hacer? Está bueno. Dos jóvenes promesas, ¿no? Dos jóvenes promesas. Que se convirtieron en esta triste realidad, ¿no? Acá estamos. Ah, bueno, como triste realidad. En mi caso, yo hablo en mi caso. En mi caso hablo. ¿Puedo preguntar cuál era el eje de la discusión? Por supuesto, recuerdo que Ruggeri, perdón. Yo, sí, Gareca y Ruggeri, bueno, pasaban de Boca a River, ¿no? Había una huelga de jugadores. No, no pasaban. Claro. Había una huelga de jugadores. Explica, Carlos. La huelga de jugadores era. A ver, Gareca y Ruggeri no habían arreglado su contrato con Boca y usando la cláusula del 20% quedaban en libertad de acción. Esto era en el momento en que nosotros asumíamos con Antonio Alegre la conducción del club, fundido, quebrado, más o menos como la Argentina que le dejó Macri a Alberto Fernández. Fue la gestión de Armando, ¿no? No, Corigliano. Antes, después de la gestión, después de Corigliano, después de la intervención. Ah. Boca fue intervenido porque estaba en el fondo del mar y hubo una breve intervención dispuesta por el gobierno de Alfonsín. Esa intervención llamó a elecciones, hubo un acuerdo político, consensuadas todas las agrupaciones, proponen a Antonio Alegre como presidente de la unidad, digamos, para transitar esa etapa. Club fundido absolutamente, desmantelado, no tiene plantel, no tiene plata, tiene embargado todo, el estadio cerrado, personal en huelga, los jugadores pidiendo la libertad de acción, cola de interventores judiciales que venían a embargar, desde el cuadro de Quinquela Martín de la presidencia. No te rías, los trofeos, literal, todo embargado. Los jugadores jugaban con las camisetas con los números dibujados, no había ni plata para ponerle número a los camisetas a los jugadores. Y entonces, nosotros hicimos una cosa, forzamos una situación. Gareca Ruggeri era parte de ese patrimonio y que se fueran así nomás, entonces sabíamos que visto desde el punto de vista de la formalidad, como pasa muchas veces, eso era antirreglamentario. Nosotros teníamos que darle la libertad de acción a Gareca y Ruggeri, chau. Y no se la dimos. Y entonces agremiados declaró un paro. Y entonces intervino la AFA. Y la AFA armó una negociación entre Boca y River para que Boca acceda, y de esa negociación Boca obtuvo el pase de Olarticochea y Tapia, más $100,000, que era la única guita que el club tenía. Con le eso, venía bien, le venía bien. Con eso empezó la gestión. Es decir, que nosotros transitamos ese camino crítico de tensión para forzar esa negociación y para conseguir algo que era cero y que se convirtió en dos jugadores de valor, que después fueron titulares en Boca, incluso llegaron a la selección, los dos fueron mundialistas. Y demás, y $100,000 en efectivo para que nosotros levantemos la inhibición, demos la libertad de acción y Gareca y Ruggeri se pudieran inscribir como jugadores de River. El joven militante Mariano Hamilton desarrolló contra los derechos de los trabajadores. Claro, lo que no cuenta Heller es que había en ese momento había un pacto, se está olvidando, por ahí la memoria le falla. No, había la memoria. Que había un pacto entre los diferentes clubes de primera división, que no escrito, que hacía que los clubes no contrataran a aquellos jugadores que se iban por la cláusula del 20%. Entonces, lo que yo le cuestionaba a Heller es que él jugaba con eso, como lo está admitiendo ahora, digamos, que ellos forzaron la situación. Claro. Él jugaba con esa situación, decía, bueno, todos muchachos no van a jugar nunca más a la pelota, porque por lo menos en la Argentina no van a jugar nunca más a la pelota si se van con el 20%. No, absoluto. Eso ya va por la libre y es su interpretación, Hamilton. Qué hermoso momento. Lamento que después de tantos años siga teniendo ese criterio. Nosotros no nos voy a levantar las patas arriba de la mesa, permiso. No, era muy sencillo, porque además, ¿dónde terminaron jugando Gareca y Ruggeri? En River, pero tuvieron que ponerlo billetito. Nadie se oponía que fueran a River. Lo que nosotros necesitábamos era... Esto es como la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si yo miro la legalidad de lo escrito, estoy en el horno, tengo que forzar una situación. Fue lo que hicimos en ese momento para que pudiera empezar a vivir una institución que estaba literalmente quebrada. Carlos, yo vuelvo a decir que yo lo dije el otro día, creo que vos no estabas, no sé si estabas escuchando, lo dije el otro día, que yo en ese momento estaba equivocado, no es que yo tenía razón. Claro. Pero yo también digo que en esa discusión, estoy hablando 24 años, yo tenía 23 años, 24 años, digo, con todo lo sumo de la democracia recién llegada y la mar en coche, era inevitable que yo luchara por los derechos de y por los molinos de viento y los derechos de los trabajadores. Si no, digo, si no, en ese momento no luchaba por los derechos de los trabajadores, ¿por qué luchaba, digamos? O sea, si no tenía algún tipo de fantasía libertaria. Sería una larguísima discusión. Lleva 30 y pico de años, ¿cuánto lleva? Claro. Pero de 37, cualquier manera, debo 37 decir años. Que, para mi tranquilidad, ese supuesto pacto no escrito del que habla el amigo Mariano Hamilton, seguramente que nosotros que acabábamos de asumir la conducción del club no teníamos absolutamente nada que ver, y estaba claro que nuestro único objetivo era conseguir un envión de arranque sin el cual lo nuestro era inviable antes de empezar. Lamento haberte puesto nervioso tan temprano, Carlos, te juro que no te quiero arruinar el día. Carlos, ponerlo nervioso. No, tenés que esforzarte más para lograr ponerme nervioso. Hablemos de fútbol. En aquella época estabas bastante nervioso, te voy a decir. En aquella época puede ser, porque yo estaba haciendo mis primeras armas en una cuestión dirigencial, en una institución como Boca. Era un momento difícil, sí, había que hacer un equilibrio enorme. Estaba agremiado, la AFA, era todo el sistema orgánico del fútbol. Total. Y nosotros ahí plantados diciendo, si no me das esto, no destrabo, generando una situación de fuerza que fue un buen punto de partida, porque de verdad con eso arrancamos, ¿no? Y un gran recuerdo para Alegre, ¿no? Para la memoria de Alegre. Así es. Y no nos fue mal, tanto que después le dejamos en bandeja al... No voy a adjetivar. Al innombrable. Al segundo innombrable. Claro. Hablemos. Que de paso. Viste, la verdad que hay gente que abusa de la falta de memoria. Con Hamilton yo creo que podemos discrepar tranquilo, porque estamos tranquilos con nosotros mismos y esa memoria nos encuentra con mucho más coincidencia que con algún matiz. Obvio. Pero este tipo, estando en contra de las avivadas, o diciendo que las vacunas, él respalda como se hizo en la ciudad, porque se hizo equitativamente, sí, adecuado, me gusta eso, tres palabras. Es una vergüenza, no tiene realmente, hace un abuso de la falta de memoria de la gente y de la protección mediática que no tiene nombre, ¿no? Debería tener prohibido hablar, qué sé yo, es terrible. No, pero en serio, aunque diría... Me retracto, ojalá y hable más, porque cuanto más habla, más la embarra. Sí. Menos mal que habló y nos recordó que Rodríguez Larreta es socio de él. Claro. Menos mal. Por eso digo, hay que dejarlo que hable. El que no estaba hablando era Rodríguez Larreta y ahora entendimos por qué, ¿no? Porque está en Bucios. Claro. Bueno, habrá ido a ver cómo es la vacunación en Brasil. No creo. Bueno, puede ser. Habló Santilli, ¿eh? Sí, a Santilli sí. ¿Qué dijo? Claro. Dijo, basta con la politización de la vacuna. El tema de la vacuna. Increíble. Dijo, maravilloso. Increíble. Santilli dice, basta de politizar el tema de las vacunas. Santilli, ¿Dónde estabas el día anterior, la semana anterior? No, pero yo insisto con esto. ¿Qué hicieron tus socios políticos? ¿Quién politizó este tema? No, y además insisto con esto. En el mismo momento que estaba dándose la conferencia de prensa con Patricia Bullrich, Cornejo, Negri, Lustó y todos ellos, en ese mismo momento se estaba allanando el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos reclamaban transparencia y estaban teniendo un allanamiento en la patria chica del PRO. Es insólito. Qué lindo. Sí, eso, ¿no? Ahí hay dos cosas igual. Robert, sé que estás queriendo tironear para otro lado, pero ya que nos metemos en esto, muy muy breve. Para mí no es casual que Patricia Bullrich horas antes haya reclamado a la Ciudad de Buenos Aires que se embarre un poco, ¿no? Se está jugando evidentemente una interna fuerte. La verdad es que yo no digo que no sean parte del mismo espacio, ni mucho menos, al contrario, lo son. Sí tienen una manera de ver la política y una manera de meterse en lo político muy distinto. De hecho, Larreta y Santilli es una forma muy interesante para de ejercer la política. No se meten, hacen silencio. Es como si no tuvieran nada que opinar respecto de todo lo que los rodea, salvo que en algún momento, por alguna razón, se sientan presionados. Y lo otro que quería decir es para hacer una tesis ya cuando arranca basta de politizar, es hermoso. Sí. En estos tiempos, la frase de politizar es una cosa. Salimos de mesa de alimentos. Industriales piden fin para congelamiento y las prohibiciones de despido. Sí. Es decir, mirá, escuchá, la reunión es porque las cosas han aumentado, a ver cómo se hace para que no aumenten, y como todos dicen al final de la reunión, lo que el gobierno pide es cómo se converge hacia las pautas del presupuesto. Ellos lo dicen los empresarios. Uh-huh. Nos convocaron para ver qué medida hay que tomar para que la evolución de los precios esté en línea con las pautas del presupuesto, es decir, que en el orden del 29-30%. ¿Cuáles son las cosas que piden? Fin para el congelamiento, es decir, que puedan aumentar sin ningún tipo de regulación. Es decir, las cosas aumentan porque hay medidas que impiden que aumenten. Claro, claro. Y la otra cosa es que aumentan porque no pueden echar gente. Entonces, si les permiten echar gente, pero es así, piden fin para el congelamiento y la prohibición de los despidos. Faltó punto 3 y que Boca salga campeón. No, digo, una cosa a la otra y que Boca salga campeón, ya está. No, porque eso es posible, ellos piden milagros, quería que San Lorenzo salga campeón. Dale que sos vos. Dale. Hay un punto que a mí me llama la atención, me gustaría conocer más opiniones, porque hay, efectivamente, dentro de los 5 puntos que después vamos a detallar, uno tiene que ver con la relación, con el tema salarial, digamos, ¿no? Sí. Y ese punto, el título de ese punto es productividad. Sí, pero no, a mí me hace un poco de ruido. No, está bien, pero yo digo, vení con una lupa más chica, Caruso. Porque todo el discurso, y en ese mismo coso, si vos lees y haces la recorrida por los diarios, siempre te están diciendo que el objetivo tiene que ser, ayer lo dijo Guzmán, lo dijo Fernández, lo dice cada ratito, que el objetivo de todas esas políticas debe ser que los precios, que los salarios le ganen a los precios. Sí. Así que ese es el objetivo. Es decir, vos tendrías que decir, mira, los ejes del planteo del gobierno son dos alineamientos: convergencia hacia las pautas del presupuesto y que los ingresos le ganen a los precios. Todo lo otro es instrumental. Los objetivos son esos dos. Hacia ahí se trabaja. Por eso yo digo, ahora, si vos me decís, ¿sabés por qué aumentan las cosas? Porque vos no me dejás que aumenten. ¿Y qué querés que te diga? Es medio difícil la discusión. Uh-huh. Pero de cualquier manera, hay que ver el esfuerzo que el gobierno está haciendo en lograr, por la vía del acuerdo. Yo voy a esperar y escuchar con mucha atención lo que el presidente va a decir el lunes de todo esto. Claro. Es un momento crucial. El mensaje del inicio del año, digamos, legislativo, acá y en el mundo entero, es un evento de gran trascendencia, porque es donde el Ejecutivo de alguna manera plantea los ejes de la gestión, y no puede ser que de esto no se hable, seguramente se hablará. Y yo me imagino que el discurso va a tener, en línea con lo que viene y al respecto, algo así como: nuestra vocación es el diálogo, queremos llegar a acuerdos, pero también estamos dispuestos a tomar todas las medidas que hagan falta para que esos objetivos se cumplan. Veremos, lo hablamos el martes, pero claro, yo creo que la cosa vendrá por ahí. Hoy hay otra, ¿no? No llego a entender cuál es la relación entre poder despedir gente y que bajen los precios. Si despido gente, bajo el costo laboral. Hoy está en otra página de los diarios, lo tenés a Patricia Bullrich y Pichetto pidiendo la flexibilidad laboral para que justamente los costos bajen y que pues, de esa manera ellos siguen con la de ellos. Es decir, el problema es el alto costo laboral, costo que tiene el sistema de despido. Ellos quieren un sistema flexible. ¿Qué es flexibilidad laboral? Es eso. Mirá, si no hubiera costo de despido, la teoría es la siguiente. Si despedir no costara, las empresas tomarían gente, porque cuando les sobra, lo rajan y se acabó. Modelo norteamericano, en Estados Unidos, un tipo entra y a la semana le dicen, sírvase, acá está su paga, que le vaya bien, muchas gracias. Sí, o el tipo renuncia porque encontró otra cosa. No, renuncia porque encontró otra cosa, también puede renunciar porque encuentra otra cosa. Hoy no tiene esa limitante acá tampoco. El tema es la protección del débil en la legislación. La protección del débil es siempre la situación del laburante. La Argentina tiene todo un sistema de protección. Entonces, ¿qué dice? Ahora hay una crisis, pandemia, esto, lo otro. Señor, no se puede despedir. Y además, si despide, indemnización doble, es decir, multa por despedir. Pone la protección del trabajo en una cuestión de prioridad uno. ¿Qué dicen estos muchachos? Y cayó la producción y tenemos la misma gente, tenemos más costos, no podemos despedir, eso es lo que hace que suban los precios. Si nos podemos sacar de encima el excedente de costo laboral que tenemos, no vamos a tener necesidad de aumentar tanto los precios. Van por la otra ventana. Bueno, todo eso hasta hace muy poquitito no funcionó. Y la gente leyó que no funcionó y votó otra cosa, digamos. Sí, claro, sí. Pero la memoria es corta y la publicidad es grande. Y entonces lo que se instala es eso. Hay otra idea, Carlos, y lo estuvimos comentando en las últimas horas. Hay otra idea, porque en realidad también dicen cuando interviene el Estado, todo es un despelote y todo aumenta. Claro. Nosotros no lo pudimos tratar en detalle, pero todo el tema de la tarjeta alquilar, que los desarrolladores inmobiliarios le proponen al Estado, proponen la intervención del Estado, que subsidia a inquilinos e inquilinas, para poder resolver el tema y que no implique efectivamente el nuevo tipo de vínculo de alquiler. Pero todo esto surge y ellos lo que dicen es que aumentan los alquileres porque el Estado intervino, por la ley de alquileres. Claro, porque el Estado interviene para que se registren y por lo tanto por los ingresos que tienen por alquileres tienen que pagar impuestos. No, para entonces, que se registren, para que aumenten los alquileres por índice de precio y salario y para que no se pueda actualizar cada 6 meses de manera abusiva. Claro, pero además van a tener que pagar impuestos porque hasta ahora es negro y entonces eso es un aumento de costo y entonces lo van a pagar los inquilinos. Porque todo es así. Mirá, hoy hay una amplia nota en página 12... ¿Cuánto se pierde por los paraísos? Y es un informe de un ente, Panel Facti, creado hace un año por Naciones Unidas, que hace un análisis no de la Argentina, sino del mundo, que dice que alrededor del 10% del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal. Unos 7.000 billones de dólares. Mirá. 7.000 billones de dólares. Yo te diría, mirá, muchachos, si arreglamos eso, seguro que arreglás la mitad, el 80% de los problemas. Mundial, después porque te muestra lo que pasa en África, lo que pasa en Asia. Imagínate que para juntar esa cifra, habla un poco de la región. Dice, en el caso de Canadá, esa pérdida de recaudación se calcula en 5,7 mil millones de dólares por año. El Estado alemán pierde 35 mil millones de dólares por año. En Sudáfrica la pérdida anual de recursos a partir de la planificación fiscal nociva son 3 mil millones por año. Brasil, la pérdida de recaudación se calcula en 15 mil millones de dólares al año, lo cual serviría para construir hogares para 8 millones de familias de bajos ingresos. ¿Viste? Mirá cómo resolvió el problema de los alquileres, Pablo. Sí, claro. Mirá cómo resolvió el problema de los alquileres. Dice, si bien el informe no presenta estimaciones para el caso argentino, se puede calcular lo siguiente. El grado de perjuicio para las finanzas públicas sería proporcional. Toman una proporción de evasión similar al de Brasil. En 2019, los recursos en juego hubieran más que alcanzado para financiar el déficit fiscal primario de 95 mil millones de pesos. Es decir, muchachos, nadie es hincha del déficit. El asunto, cómo se busca cubrirlo. No hay que defender, claro, el déficit, sino por dónde. Miren, si paramos la fuga y la evasión, tenemos resuelto el problema del déficit fiscal. Sí. Fíjense qué cosa. Si paramos la fuga que tenemos por ahí y tenemos 10 mil millones de dólares más que van a entrar este año simplemente por el aumento del precio internacional de la soja, 10 mil millones de dólares más, está también en los diarios de hoy, tenés desde dónde. No es que no hay recursos, los recursos están, hay que canalizarlos como corresponde. Qué sé yo, hay tantas cosas para hoy. Hoy hay en los diarios, algunos los tratan con más detalle o no, una presentación de los acreedores de Vicentín. ¿Lo vieron? Sí, sí. Sí. Todo coinciden en una cosa, se tienen que ir los viejos accionistas. Sí, claro, claro. Que es en definitiva el planteo original, con la forma que sea, que planteó el gobierno. Es decir, estos señores no se pueden quedar, hicieron un desastre. Sí, creo aquí, por lo que leí, que el tema es el rol del Estado que proponen, ¿no? Están proponiendo que se incorpore, yo no estoy tan mal con lo que yo leí, porque dicen que quieren formar un nuevo directorio con los acreedores capitalizando sus acreencias, sí, convirtiéndose en accionistas, con lo cual el Estado pasaría a ser uno de los accionistas principales de Vicentín. Que es lo mismo por otro camino que se planteaba originalmente. Yo me quedo con lo del diario, después puede ser que haya detalles, pero me parece un camino interesante porque es capitalizar las deudas, poner a conducir a la empresa a quienes son los dueños de verdad hoy, los acreedores. Y dice justamente el rol importante del Estado por ser uno de los principales acreedores, porque cuando sumás la deuda impositiva y la deuda financiera que tiene el grupo con el Estado, sin duda esa nueva sociedad, que sería una sociedad mixta, tendría una fuerte participación estatal en la conformación de ese capital. Sí, sí, ¿sabes a qué me refiero? Que no sea que el Estado tenga un rol subsidiario, digamos, ¿no? Que vaya a pagar el fuego y que no tenga derecho de observar e intervenir de la manera en que se planteaba originalmente, que ese es el gran valor de la medida original. Bueno, a mí no me surge de ninguna de las cosas que leí. No, lo dejo como pregunta, por alguna cosa que leí. Los acreedores remarcan, textual, la participación del Estado Nacional y de la provincia serán imprescindibles para poder llegar a la solución. La relevancia del Banco Nación Argentina, además bancos públicos y la participación del Estado para realizar una solución virtuosa. Pareciera que es un camino interesante, explorable. Primero muestra la inviabilidad del otro, de lo que hay y demás. Segundo, ratifica que la empresa está vaciada, fundida, y que estos señores que la están conduciendo hicieron un desastre. Y tercero, el planteo que nosotros hicimos, que yo hice incluso desde el día uno, pueden buscarlo, lo hemos hablado acá. Hablábamos de armar una empresa con gestión tripartita, Estado, acreedores, es decir, productores y trabajadores. Estoy muy cerca de esto, aparentemente. Veremos cómo sigue. Primero veremos si camina, si se viabiliza. Porque hasta ahora los actuales dueños lo que han hecho es todo cambios decorativos para seguir ellos conduciendo la empresa. Este sería un cambio, porque además dice, tienen que apartarse los actuales, se tienen que correr. Tiene que haber una nueva dirección compuesta por los nuevos acreedores, por los acreedores, por quienes son hoy los dueños del patrimonio de esa empresa. Bueno, nada, cuántas cosas que podríamos juntar y que si se hacen bien darían herramientas para mejorar. Sí, déjame contar que anoche llegaron 900.000 dosis de vacuna china. El ritmo al que se está vacunando, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires son 30.000 por día. Chinas estatales, porque hay varias. Chinas estatales. Las de Sinopharm son las del Estado, las que produce un laboratorio público chino. Exacto. Lo que está en discusión ahora, donde podría haber o hay mayor abastecimiento, sin duda, es la velocidad de vacunación. Están pensando en contratar a alguien, me dijo Pablo, no sé, están pensando en contratar a alguien que tenga experiencia en vacunaciones masivas. Señor Pablo, Quería compartir esto con, bueno, con Carlos, sobre todo, a ver qué mirada tenía de la gestión, digamos, ¿no? Escribió Luis Delía hace algunas horas, dice que vayan a buscar a Marcelo Gallardo y lo pongan al frente de la campaña nacional de vacunación, el único que en una sola noche fue capaz de vacunar a la mitad más uno del país. No, ¿cómo va a decir eso? En términos de gestión, Carlos, quería conocer tu opinión. Estás muteado, no sé si lo hiciste a propósito. No te mutees, Carlos. No te mutees, estás muteado, no te mutees. Estás muteado, no sé si lo hiciste. Sí. Si digo mi opinión, la tecnología es tan eficaz que evita que diga cosas que no tengo que decir. Que hola, Sandra. Hola, buen día a todos. ¿Cómo estás, Sandra? Abrazo grandote. A mí me parece una opción. Bueno, gente que aporta de su lugar, con su experiencia. Qué horrible. Yo pensé que no lo ibas a leer al aire. Que midiéramos cómo nos va con ellos cada vez que jugamos, ¿no? Creo que seguimos con una gran ventaja. Y creo que miramos cómo nos va con campeonato ganado. Pues es que agarran una cosa que le salió bien y la convierten en el hecho de la historia. No, no es la historia, la historia completa. Es muy fuerte. ¿Qué reclamo metiste, Carlos? Séntate. La historia completa es un reclamo fuerte en este país. Sí, en todas las cosas hace falta. Sí, porque si agarrás cosas puntuales, hasta Macri por ahí tiene alguna que puede exhibir. No. Sí, bueno, alguna puntual debe tener. Bueno, no va esto entonces para vos, Carlos, como está diciendo. Descartamos Gallardo, Carlos. Vuelvo a dar como ¿qué silencio. Día vas a tener hoy, ¿eh? ¿Qué día vas a tener? No, pero ¿sabes qué? Esa es una postura de la escasez. Tienen una sola cosa para festejar y la convierten en la cosa. Claro. Anda a recuperarte del mareo, Heller. Anda, dale, que estás mareado. Te mareaste. No, te mareaste por todos los triunfos de River de los últimos tiempos. Te agarró un mareo. ¿Cuáles son todos los triunfos de River de los últimos tiempos? Los últimos dos campeonatos argentinos los ganó Boca. Yo lo único que te pido, Carlos, que escuches a papá. Porque papá siempre tiene razón. Los hinchas de San Lorenzo siempre tenemos razón. Todo culpa de Caruso. Sí. A papá hay que escucharlo. Escuchá a papá. A Luis Delía, además, le mandamos un gran abrazo. No, Roberto, abrazo, que a papá hay que escucharlo. Sí. Que a papá hay que escucharlo. Sí, claro. Siempre. Mire, señor Hamilton. Yo le decía, como Pipa, ¿no? Como Pipa. Usted, como buen comentarista deportivo, debería hacer disimular, por lo menos, su parcialidad. Que le saca objetividad en el análisis. Falso. Falso. Sí. No, hablo desde un lugar de autenticidad. Hablo desde mi pertenencia peronista, desde mi hinchismo a San Lorenzo, y eso no me quita honestidad. Pero, al contrario, me da mucha más objetividad. Una subjetividad creíble. No. Yo le voy a decir una cosa, mire. No lo tutea, terrible. No, para eso están las audiciones partidarias, que son legítimas. Usted tendría que ser periodista de un programa que se llama San Lorenzo Avanza, o cosa por el estilo, y ahí estaría, dos canchas. Ahí estaría, por ahora no tiene ninguna, pero no Upa. Importa. Son las 8:33. No vamos más. Yo no me opongo, los programas partidarios son muy interesantes. Claro. Pero cuando uno pretende hablar del universo, tiene que ponerse en universal. Yo reivindico la subjetividad política y honestidad intelectual de Mariano Hamilton. Totalmente. Yo reivindico la subjetividad de Mariano Hamilton. Solo digo que en este tema del fútbol, su parcialidad le saca objetividad. Mentira. No existe la objetividad, Carlos. Porque la objetividad no existe. Nos tenemos que ir yendo. Ninguno de nosotros es objetivo. Obvio. Carlos, entonces estamos de acuerdo. Lo contratamos a Gallardo, esa era la idea. No, listo. No sean mal. Contratalo, Gallardo. Nos vamos. Nos vamos a las noticias de 8:30. Carlos, que tenga buen fin de... Nos quedamos con algunas cositas para charlar. Las seguimos el lunes como abrazo siempre. A todas. Abrazo. Chau. Noticias aquí en la 990. Chao, Marquito. Chao, un beso grande. Solo una cosa para decir que mañana también en la escudería Magallanes y una nota a Ricardo Foster desde México. Va a ser Cintia, que nos quedó por perdón, decirlo. Pensé cuando que iba a decir Magallanes, le hacía una nota a Foster. No. Cuando charlamos no con Cintia, nada mal. Nos quedó por decirlo. No estaría nada mal. Chao, Marquito. Buena jornada. Chau. Ahora sí, noticias en la 990. ¿Cuándo regresamos, Caballero de Día? Arranca hasta las 12.